que hablas con gran elocuencia. Dispones de las palabras para convencer a los demás con facilidad, sin que ellos vayan en contra de tus ideas. Gato Maula, que hablas con gran elocuencia. Dispones de las palabras para convencer a los demás con facilidad, sin que ellos vayan en contra de tus ideas. Finges que no quieres herir los sentimientos ajenos. Tus vidas acostumbradas a ser doméstico que placenteras y refinadas. Los sentimientos ajenos. Tus vidas acostumbradas a ser doméstico que placenteras y refinadas. Sientes una gran afición por acumular. Excesivamente superficial, Gato Maula, te vas a Gato Maula, que hablas con gran elocuencia. Dispones de las palabras para convencer a los demás con facilidad, sin que ellos vayan en contra de tus ideas. Te resulta casi imposible perder el control, Gato Maula.